definit. Va, toma, tripis, vete guay, pare piquillos, gin toni con pepinillos, sombrero, camisa cuadros, ellos son los nuevos arios. Ya llegó el cuarto Reich, el Adolf. Ya llegó el cuarto Reich, el Estado Hitler, Adolf Hitler. Su misión es tener todas las cosas dentro que existen. ¡Viva el Ramadán! Antes que fuera gobernar su legión de pan. Adolfo.com.